El vecino de la azotea. Carlos Armentia. ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Otro? Muy buenos... ¿Qué te pasa, García? Muy buenos días. No sé si seré yo o algún hermano desconocido. Javier, a ti no te he saludado. ¿Por qué estás diciendo hola? Claro. Sí, verdad. No, es que no, Javier. Hola. ¿Cuántos ahora? Armentias hemos hola, aquí. Javier. Que muy es que me noches. Han entrado varios Carlos en la otra y se me ha ido la pelota. Que digo que, de todas maneras, yo también en la introducción del programa, que no sé si estabas en el camino o no, la has oído, he dicho, me he atrevido a decir que no sé si es que has tomado algo esta noche o qué. Porque no. Me han dicho que querías hablar de escarabajos. Digo, Sí, pero es que estoy últimamente muy preocupado porque tú sabes que al fin y al cabo los que nos dedicamos a mirar al cielo vivimos un poco de eso de, oye, que te preguntan, oye, ¿y eso qué es tan bonito que está en el cielo? Y tú le dices, pues mira, esto, aquí está Júpiter, aquí se ve Saturno, mira, esta es la Vía Láctea. Y todo el mundo dice, joder, ¿cuánto sabes? ¿No? Y ahora ya con los teléfonos móviles estos, pues ya nos están quitando es parte verdad, del trabajo, ¿no? Es verdad, que vas por ahí por la playa y ves a la gente con el móvil así, espatarrado para arriba. Y viendo las estrellas, pues yo lo hago también. ¿Qué pasa? Claro, bien. Bueno, no voy a decir que esto es intrusismo profesional porque, al fin y al cabo, el cielo es para el que lo trabaja. No, pero es verdad. Eso, en eso tienes razón, Javier. Bueno, Javier, pero... iba a decir Carlos. Sí. Javier. Quita, apaga no, eso, no, García. No, calla. Que estás ganando puntos para ser nominado, ¿eh? No, Javier, sí. No, pero es verdad que antes molabais mucho. Tío, esto, o sea, no me claro. Voy a dar cuenta. No, mira, aquello es no sé qué. No, mira, y eso, bonito. Señor, ¿cuál es esa? La osa mayor. Esa, hijo, es no sé qué. Ahora ya, fuera. Hombre, éramos el chico más popular de la era. Una y carrera para nada. De verano, sí. Pues ya no, ya resulta que ahora los escarabajos peloteros nos quitan el papel. Ah, que también los escarabajos miran pues, al cielo. Pues eso es lo que dice un estudio, además publicado en una revista científica seria, aunque yo creo que este estudio se llevará, no digo porque no sea serio, sino, sabes que todos los años se dan esos premios Ig Nobel, esos premios a investigaciones sí. Curiosas y así, pues yo creo que este casi se va a llevar uno premio seguro. Gordo, ¿eh? Resulta que los escarabajos peloteros, que se dedican, pues todos hemos visto esos documentales, ¿no? Van ahí a las boñigas, ¿no? A los restos de excremento de los rumiantes y hacen unas bolas estupendas ahí, más grandes que ellos, y se van montando encima haciendo una especie de equilibrio y se los llevan pues apartándolos, ¿no? Para mí, esta bola es para mí. Mira qué bonito, me está quedando. Bueno, y la cosa dijeron, ¿cómo se orientan? ¿Cómo hacen para no, por ejemplo, llevar la bola en círculos? Que es una cosa que cualquiera que se haya subido una bola dos veces más grande que él y la haya intentado mover, pues sabe que hay mucha tendencia a que la bola se vaya para cualquier lado, ¿no? Sí. Entonces dijeron, bueno, pues por ejemplo con las sombras, con la luz del sol, con pautas que pueden ver los escarabajos de alrededor, es decir, como se suele orientar cualquier animal. Okay. Pero encontrar una cosa bastante curiosa era que también lo hacían muy bien de noche, incluso de noche sin luna, porque dices, bueno, cuando está la luna o así, y se les ocurrió hacer, entre otras cosas, les pusieron una especie de caperuzas para que no pudieran ver partes del paisaje, ¿no? Y se desorientaban del todo. Y se les llevaron a un planetario, esto lo hicieron con unos escarabajos sudafricanos, y en el planetario de Johannesburgo colocaron ahí, pues es que en los planetarios podemos simular el cielo, ponerlo en diferentes direcciones, ponerlo en diferentes horas y así, y entonces descubrieron que en efecto se orientaban por las estrellas, pero no por las estrellas más brillantes, como hacen muchas aves, por ejemplo, que son capaces de encontrar algunas estrellas brillantes y establecer rumbos a partir de las estrellas, como si fueran navegantes, sino, digamos, el conjunto total del cielo y sobre todo de algo que se ve muy bien en el cielo del hemisferio sur, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea recorre el cielo y hace una línea, y esa línea servía de referencia muy posiblemente porque cuando ponían el cielo, los planetarios puedes encender una parte u otra, ponían el cielo sin Vía Láctea, los escarabajos no se orientaban. Si ponían solo la Vía Láctea, se orientaban. Y dijeron, tate, aquí está el tema. Pero la Vía Láctea es una cosa muy difícil de servir de orientación, ¿no? Porque bueno, es una especie de mancha difusa, ¿no? Claro, yo fíjate, yo lo contaba por aquí el otro día y me decía, no, hombre, esto es muy fácil porque no le llamamos a la Vía Láctea aquí el Camino de Santiago porque siempre apunta a Santiago. Y pues bueno, los peregrinos hacen lo mismo. Y yo le decía, error, si los peregrinos hacen esto al comienzo de las noches de invierno, se van, pues desde Pamplona se van para Soria, pero no para Santiago. Porque la Vía Láctea, en efecto, no está siempre apuntando en la misma dirección del cielo. La Vía Láctea es una línea, en efecto, que marca además la posición del plano de nuestra galaxia. Pero va cambiando de posición en todas las noches. La cosa es que parece que a los escarabajos no les importa tanto, digamos, la dirección absoluta sobre si van al sur o la, si van la a... orientación, ¿no? Les interesa saber irse de ahí. Vamos, irse de ahí porque seguro que llegan otros escarabajos y le roban la pelota. ¿Pero qué hacen con la pelota? Bueno, eso ya no es pues materia, alimentan eso de ella. No es material. Ah, y la guardan como las hormiguitas entonces, para tener ahí comida. Para el invierno. Lo que pasa es que en Sudáfrica no es lo mismo. No, no, claro, es un, su bola de estiércol, por favor. Es como dices, ¿cómo no me voy a quedar yo con mi coche? Por favor. Claro. Es como la película esa de las gaviotas. Mía, mía, mía, mía. ¿Mío? Sí. ¿Mío? Eso es Nemo. ¿Mío? Claro, ¿mío? Lo que no sé es cómo lo harán los escarabajos, pero seguro que tú puedes hacer una buena, ¿cómo se dice eso? Onomatopeya, un... De escarabajo. Muy bien, ¿ves? Mira. Sí. Oye, qué gracioso esto de los escarabajos. Bueno, hay más cosas. Otra especie de escarabajos, el escarabajo de la harina, fue objeto hace poquito de una investigación. El de la harina, hemos dicho. Sí, ajá. Sí, este es el escarabajo pelotero, el Scarabeus satyrus, y el otro tiene otro nombre de otra especie que ignoro. Vale. Pero unos estudiosos de la Universidad de Valencia descubrieron que estos escarabajos saben contar. ¿Cuáles? Esos escarabajos, los que ellos los tienen. De la harina, que sí, porque harina. Se conoce que tienen ahí una competencia sexual muy grande para poder los machos, pues fecundar a cuantas más hembras puedan, ese es su trabajo, y las hembras, por otro lado, pues por quedarse bien fecundadas por un macho que les merezca la pena. ¿Y cuál es el tema? Que el escarabajo dice, mira, llevo una, dos, tres, cuatro, pues cinco. Que debe haber mucha competencia, porque se juntan varios machos para asediar a la hembra, y entonces el macho que está fecundándola no para, digo, se queda más tiempo. Pero si cuenta el escarabajo que hay menos, dice, ahora me puedo ir porque a esta hembra no la va a fecundar ninguno más, porque está aquí sola. Y entonces han descubierto que son capaces de distinguir pues entre 20 y 27, o sea, que saben contar, no digo para muchas cosas, pero para lo que es el empuje, pues digamos, sí. ¿Qué es lo que cuentan? ¿El rato que pueden...? No, se dieron cuenta que cuando hay más machos en la cercanía, el escarabajo macho se queda más tiempo con la hembra para evitar que llegue ningún otro. Vale, le echo un ratillo más. Sí. O sea, que lo que cuentan son machos alrededor. Exacto. O sea, el tío está ahí... Primero, cuenta cuando no hay ninguno, porque sabe perfectamente encontrar a la hembra, y de alguna manera tiene un sistema cognitivo que le permite descubrir cuántos y evaluar cuántos machos tiene alrededor, y así evita que le quiten a la hembra. No te puedo enseñar esto, Javier, pero García, ¿quieres ver una foto de la cópula del tenebrio molitor? Que eso, es como se llama molitor, este... Sí, sí, el tenebrio molitor, sí, es verdad, sí, era un nombre común. Lo que me hace gracia de... Bueno, es una chorrada, es un escarabajo encima de otro, a ver. Claro, bueno, García, pues como... El porno animal, ya sabes, en la postura que clientes. Puedo contar está ella, bueno, ella... tú sabrás sea, si es ella. Lo que sea, está en el suelo ahí, y luego... Y él o lo que sea también está encima, lo que sería en nuestra especie... Sí, bueno, ya vas a entrar en un jardín que yo creo que... No es que lo de abajo esté de rodillas, pero bueno, a lo que voy. Lo que sí que está gracioso es que los escarabajos, en cualquier caso, o bien sea por lo de la pelota o bien por las muchachas, todos dicen lo mismo, mía. Claro, sí, son un poco posesivos, sí. Oye, y lo de las aves sí que es cierto, que lo has comentado, ¿no? Que sí. Las aves sí que cuando tienen que emigrar, claro, eso es... porque, a ver, a mí lo de que un escarabajo lleve una pelota para acá o para allá, la verdad, y que se guíe por la Vía Láctea para llevarlo un metro, pues tampoco me entusiasma demasiado. Pero es verdad que las aves, cuando dicen me voy a Australia... Claro, tú fíjate, recorridos que son de decenas de miles de kilómetros, como los rayanes que van desde el norte, desde el Ártico, hasta el sur del mundo. En efecto, ahí se ha comprobado, por ejemplo, que hay muchos sistemas de orientación. Algunas aves son capaces de reconocer... las estrellas. Estos se hicieron unos ensayos ya desde los años 60, precisamente en planetarios, ¿no? Poniéndoles diferentes orientaciones, y entonces veían que los pájaros se dirigían mayormente pues a la dirección que tenían que ir, visto con las estrellas. Otros se sabe que tienen capacidad de reconocer pequeños cambios del campo magnético terrestre, es decir, es como si tuvieran brújulas dentro, y esto les permite también orientarse. Ojo, muchos pájaros también usan pautas de reconocimiento del terreno y sobre todo de aprendizaje. Es decir, las cigüeñas, por ejemplo, van y vienen en sus migraciones de los puntos donde han ido desde niños, ¿no? desde criaturillas, ¿no? Sí, claro, se ven una cordillera y dicen, esa me la sé. Ahí, exacto, claro. Se van reconociendo pautas en el paisaje, los ríos y ciertas zonas, muchas de estas aves. Sin duda, todos estos sistemas les ayudan a una migración que al fin y al cabo lo hacen por poder alimentarse también en invierno. O sea, que al fin y al cabo no es muy diferente de lo del escarabajo, pero van por encima y desde luego en tamaños, perdón, en recorridos o en distancias muchísimo mucho más grandes. Mucho más largas, sí. Así que tiene sentido el sistema de orientación. Y no hacen mío mío. Claro. No hacen mío mío. Mío. Bueno, sí, las gaviotas sí. Mío mío. Que, sí que aprende un montón con vosotros. Sí, ¿a que sí? Sí, sí. Que claro, sí. Encontráis tortugas por ahí y todo. Has oído, ¿no? Hola, has oído lo de Marta. Has oído, eso es posible. Sí, yo tuve una tortuga que se llamaba Paca. Claro. Vale, pero espera, Javier. ¿Puede sobrevivir una tortuga 30 años? Yo lo de la comida no lo discuto, pero sin beber líquido. Bueno, le estás presionando a Javier. No, yo pregunto, que él sabe un poco casi pues, de todo. Pues bueno, son características así. El líquido tenía que tener por algún sitio, eso está claro. Sí, posiblemente. Y hablamos de ratones de biblioteca, pues esta era una tortuga de, biblioteca. Se igual se alimentaba directamente lo que había pero ahí. Es verdad que es posible. A mí me parece sorprendente. ¿Eh? Sí. Sobre todo porque ¿cómo puedes olvidar a un animal de compañía tan querido como una tortuga? Sí, bueno, y que nada más entra por la puerta te hace cabriolas. Claro, sí. Sí, bueno, nuestra tortuga se metía normalmente detrás del sofá y había que esperar un día o así a que saliera. Pero le poníamos carne picada y era cuando se animaba a salir. Yo también, sí, tenía en el pueblo había tortugas y le ponías carne picada y se mueven locas. Sí, sí, se mueven hasta el rabo. El magro y todo, sí, sí, exacto. Javier, ha sido un placer como siempre. Bueno, una hemorragia de placer también, total, sí. Total y absoluta. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, un saludo.